Capítulo 23. El pensamiento. El pensamiento es creador. Así como el pensamiento del Eterno proyecta sin cesar en el espacio los gérmenes de los seres y de los mundos, así también el del escritor, del orador, del poeta, del artista, hace brotar incesante florescencia de ideas, de obras, de concepciones, que van a influenciar e impresionar hacia el bien o hacia el mal, según su naturaleza, a la multitud humana. Es por eso que la misión de los obreros del pensamiento es al mismo tiempo grande, temible y sagrado. Es grande y sagrado, porque el pensamiento disipa las sombras del camino, resuelve los enigmas de la vida y traza el camino de la humanidad. Es su llama la que exalta las almas e ilumina los desiertos de la existencia. Es temible, porque sus efectos son poderosos tanto para el descenso como para la ascensión. Más tarde o más temprano todo producto del espíritu revierte para su autor con sus consecuencias, acarreándole, según el caso, el sufrimiento, una disminución, una privación de libertad, o, si no, satisfacciones íntimas, una dilatación, una elevación del ser. La vida actual es, como se sabe, un simple episodio de nuestra larga historia, un fragmento de la gran cadena que se extiende para todos a través de la inmensidad. Y constantemente recaen sobre nosotros, en brumas o claridades, los resultados de nuestras obras. El alma humana recorre su camino cercada de una atmósfera brillante o turbia, poblada por las creaciones de su pensamiento. Es esto, en la vida del más allá, su gloria o su vergüenza. Para dar al pensamiento toda la fuerza y amplitud, nada hay más eficaz que la investigación de los grandes problemas. Por decir bien, es preciso sentir con vehemencia. Para saborear las sensaciones elevadas y profundas, es necesario remontar la naciente de la que deriva toda la vida, toda la armonía, toda la belleza. Lo que hay de noble y elevado en el dominio de la inteligencia emana de una causa eterna, viva y pensante. Cuanto más largo es el vuelo del pensamiento para esa causa, más alto vuela, más radiosas también son las claridades entrevistas, más embriagantes las alegrías sentidas, más poderosas las fuerzas adquiridas, más geniales las inspiraciones. Después de cada vuelo, el pensamiento vuelve a descender vivificado, iluminado para el campo terrestre, a fin de proseguir la tarea por la cual continuará desarrollándose, porque es el trabajo que hace a la inteligencia como es la inteligencia la que hace a la belleza, el esplendor de la obra acabada. Eleva tu mirada, oh pensador. Oh poeta. Lanza tu grito de invocación, de aspiración y ruego. Ante el mar de reflejos variables, a la vista de blancas cimas lejanas o del infinito estrellado, ¿no pasaste nunca horas de éxtasis y embriaguez, en que el alma se siente inmersa en un sueño divino, en que la inspiración llega poderosa como un relámpago, rápido mensajero del cielo o a la tierra? Escucha bien, ¿nunca oíste, en el fondo de tu ser, vibrar las armonías extrañas y confusas, los rumores del mundo invisible, voces de la sombra que te serenan el pensamiento y lo preparan para las intuiciones supremas? En todo poeta, artista o escritor hay gérmenes de mediunidad inconsciente, incalculables, y que desean despertar. Por ellos el obrero del pensamiento entra en relación con el manantial inexorable y recibe su parte de revelación. Esta revelación de estética, apropiada a su naturaleza, al género de su talento, tiene él como misión expresarla en obras que harán penetrar en el alma de las multitudes una vibración de las fuerzas divinas, una radiación de las verdades eternas. Es en la comunión frecuente y consciente con el mundo de los espíritus que los genios del futuro han de encontrar los elementos de sus obras. Desde hoy, la penetración de los secretos de su doble vida viene a ofrecer al hombre socorros y luces que las religiones desfallecidas ya no le pueden proporcionar. En todos los dominios, la idea espírita va a fecundar el pensamiento en actividad. La ciencia deberá la renovación completa de sus teorías y métodos. Le deberá el descubrimiento de fuerzas incalculables y la conquista del universo oculto. La filosofía obtendrá un conocimiento más extenso y preciso de la personalidad humana. Esta, en el trance y en la exteriorización, es como una cripta que se abre, llena de cosas extrañas y donde está escondida la llave del misterio del ser. Las religiones del futuro han de encontrar en el espiritismo las pruebas de la sobrevivencia y las reglas de la vida en el más allá, al mismo tiempo que el principio de una unión íntima de las dos humanidades, visible e invisible, en su ascensión hacia el Padre común. El arte, en todas sus formas, descubrirá en él manantiales inexhauribles de inspiración y emoción. El hombre del pueblo, en las horas de cansancio, beberá en el coraje moral. Comprenderá que el alma puede desarrollarse tanto por la lid humilde como por la obra majestuosa y que no se debe despreciar ningún deber, que la envidia es hermana del odio y que, muchas veces, el ser es menos feliz en el lujo que en la mediocridad. El poderoso aprenderá en él la bondad con el sentimiento de la solidaridad que a todos une a través de nuestras vidas y puede obligarnos a volver pequeños para adquirir las virtudes modestas. El escéptico encontrará en él la fe. El desanimado la esperanza duradera y la resolución viril. Todos los que sufren encontrarán la idea profunda de que una ley de justicia preside todas las cosas, de que no hay, en ningún dominio, efecto sin causa, parto sin dolor, victoria sin combate, triunfo sin rudos esfuerzos, más que, por encima de todo, reina una perfecta y majestuosa sanción y que nadie está abandonado por Dios, del que es un fragmento. Así, lentamente se operará la renovación de la humanidad, aún tan nueva, tan ignorante de sí misma, cuyos deseos se dirigen poco a poco hacia la comprensión de su tarea y de su fin, al mismo tiempo que se ensancha su campo de exploración y la perspectiva de un futuro ilimitado. Y en breve, ella avanzará más consciente de sí misma y de su fuerza, consciente de su magnífico destino. A cada paso que transpone, viendo y queriendo más, sintiendo brillar y avivarse el foco que arde en sí, ve también las tinieblas recular, fundirse, resolverse los sombríos enigmas del mundo e iluminarse el camino con un rayo poderoso. Con las sombras, se desvanecen poco a poco los preconceptos, los vanos terrores. Las contradicciones aparentes del universo se disipan. Se hace la armonía en las almas y en las cosas. Entonces, la confianza y la alegría le llegan y el hombre siente desarrollársele el pensamiento y el corazón. Y de nuevo avanza por el camino de las edades hacia el final de su obra. Y esta no tiene fin, porque cada vez que la humanidad se eleva hacia un nuevo ideal, juzga haber alcanzado el ideal supremo, cuando en realidad, solo alcanzó la creencia o el sistema correspondiente a su grado de evolución. Pero cada vez también que de sus impulsos y de sus triunfos le vienen felicidad y fuerzas nuevas y ella encuentra la recompensa de sus labores y angustias en su mismo trabajo, en la alegría de vivir y progresar, que es la ley de los seres, en una comunión más íntima con el universo, en una pose más completa del bien y de lo bello. No escritores, artistas, poetas, vosotros, cuyo número aumenta cada día, cuyas producciones se multiplican y crecen como la marea, bellas muchas veces por la forma, más débiles en el fondo, superficiales y materiales, cuánto talento no gastáis en cosas mediocres. Cuántos esfuerzos desperdiciados y puestos al servicio de pasiones nocivas, de voluptuosidades inferiores e intereses viles. Cuando vastos y magníficos horizontes se extienden, cuando el libro maravilloso del universo y del alma se abre de par en par ante vosotros y el genio del pensamiento os convida para nobles tareas, para obras llenas de vigor, fecundas para el adelanto de la humanidad, vosotros os complacéis muchas veces con estudios pueriles y estériles, con trabajos en que la conciencia se corroe, en que la inteligencia se desalienta y consume en el culto exagerado de los sentidos y de los instintos impuros. ¿Quién de vosotros dirá la epopeya del alma luchando por la conquista de sus destinos en el ciclo inmenso de las edades y de los mundos, sus dolores y alegrías, sus caídas y levantadas, el descenso a los abismos de la vida, el choque de las alas hacia la luz, las inmolaciones, los holocaustos que son un pago, por las misiones redentoras, la participación cada vez mayor de las concepciones divinas? ¿Quién dirá también las poderosas armonías del universo, arpa gigantesca vibrando al pensamiento de Dios, el canto de los mundos, el ritmo eterno que acuna la génesis de los astros y de las humanidades? O sino, la lenta elaboración, la dolorosa gestación de la conciencia a través de los estadios inferiores, la construcción laboriosa de una individualidad, de un ser moral. ¿Quién dirá la conquista de la vida, cada vez más completa, más amplia, más serena, más iluminada por los rayos de lo alto, la marcha, de cima en cima, en busca de la felicidad, del poder y del puro amor? ¿Quién cantará la obra del hombre, luchador inmortal, irguiendo, a través de sus dudas, dilaceraciones, angustias y lágrimas el edificio armónico y sublime de su personalidad pensante y consciente? Siempre hacia el frente, para más lejos y hacia más alto. Responderán. No sabemos. Y preguntarán. ¿Quién nos enseñará esas cosas? ¿Quién? Las voces interiores y las voces del más allá. Aprended a abrir, a hojear, a leer el libro oculto en vosotros, el libro de las metamorfosis del ser. Él os dirá lo que fuisteis y lo que seréis, os enseñará el mayor de los misterios, la creación del yo por el esfuerzo constante, la acción soberana que, en el pensamiento silencioso, hace germinar la obra y según vuestras aptitudes, vuestro género de talento, os hará pintar las telas más encantadoras, esculpir las más ideales formas, componer las sinfonías más armoniosas, escribir las páginas más brillantes, realizar los más bellos poemas. Todo está ahí, en vosotros, alrededor vuestro. Todo habla, todo vibra, lo visible y lo invisible, todo canta y celebra la gloria de vivir, la ebriedad de pensar, de crear, de asociarse a la obra universal. Esplendores de los mares y del cielo estrellado, majestad de las cimas, perfumes de las florestas, melodías de la tierra y del espacio, voces de lo invisible que hablan en el silencio de la noche, voces de la conciencia, eco de la voz divina, todo es enseñanza y revelación para quien sabe ver, escuchar, comprender, pensar y actuar. Después, encima de todo, la visión suprema, la visión sin formas, el pensamiento increado, verdad total, armonía final de las esencias y de las leyes que, desde el fondo de nuestro ser hasta la estrella más distante, une todo y a todos en su unidad resplandeciente. Es la cadena de vida, que se eleva y extiende en el infinito, escalera de las potencias espirituales que llevan a Dios las invocaciones de los hombres por la oración y traen al hombre las respuestas de Dios por la inspiración. Ahora, una última pregunta. ¿Por qué es que, en medio de la inmensa labor y de la abundante producción intelectual que caracterizan a nuestra época, se encuentran tan pocas obras viriles y concepciones geniales? Porque dejamos de ver las cosas divinas con ojos del alma. Porque dejamos de creer y de amar. Remontémonos a los orígenes celestes y eternos. Es el único remedio para nuestra anemia moral. Dirijamos el pensamiento hacia las cosas solemnes y profundas. Ilumínese y complétese la ciencia con las intuiciones de la conciencia y las facultades superiores del espíritu. El espiritualismo moderno la auxiliará.